Aquí empieza el Pintalabios, el tiempo para el rock and roll en la sintonía de la Abadi Ratia. You broke my heart when you come home with somebody else's lipstick on. Bueno, saludos a todo el personal. Estamos aquí, los pesados del Pintalabios, un sábado más para poneros dos horitas de buen rock and roll. Como digo, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde. Tenemos un teléfono 120-720 con el 945 por delante al que puedes llamar para lo que quieras. Y dos páginas web, www.alabedi.org y www.elpintalabios.com, donde también puedes hacer lo que quieras, entre otras cosas, enterarte de lo que se hace en esta radio, en este programa, conciertos que hay en todo Vitoria-Gasteiz y aledaños. Y bueno, pues ya sabéis que la repetición es los lunes de 2 a 4 al mediodía para los que no podéis escuchar. Y eso, decírselo a todos los de la web, que ahora mismo nos pueden sintonizar en directo. Muy bien, bueno, lo que vamos a hacer hoy, como sabéis, tenemos hoy bolo fiesta en Gel Dorado, aquí en Gasteiz. Van a tocar pues los locales Acapulco Gold Diggers, que ya se están aposentando por aquí. Charlaremos con ellos ahora enseguida. Y bueno, después tocarán Screaming Targets desde Donosti y The Flestones, ya la quinta visita que hacen aquí a la sala Gel Dorado. Vamos a tener una entrevista también con una gente de Zaragoza que se llaman Patinetes, que tuvimos ocasión de ver el otro día aquí tocando en el Gora. Y pues luego haremos lo que nos dé tiempo, las secciones habituales que nos dé tiempo y novedades, conciertos, etcétera, etcétera. Eso será lo que hagamos un poquito esta tarde. Así que si estamos preparados, vamos allá con la primera. Submit him to our ways. I whisper in a mongrel's ear, his head begins to ring. He yammers through the holes you made each night your curses sing. When winter breaks, I'll meet my northern brother who'll be king. But I'm the one with all the songs and power submitting. Submit them to men, submit them to our ways. Submit them to men, submit them to our ways. We adore him and you. Hemos empezado con esta bonita canción, se llamaba America Dio, eran Slim Cessna's Auto Club, esta banda de Denver, Colorado, que nos encanta. Luego terminaremos con ellos, esto era de su disco del 2008, Cifrado. Y bueno, tenemos aquí, como os decía, la gente de Acapulco Gold Diggers al completo, Carlos, guitarra, voz, Fernando Padilla abajo y la última incorporación, Pello, a la batería. ¿Qué tal? Bien, bien. Buenas tardes. Bueno, hemos podido venir al final, ¿no? Sí. Que andáis además con un poco de prisa, ¿no? Porque tenéis que currar un poquito antes del vuelo. No, esta semana nos ha ido un poco rara con la nieve, el curro y así, y casi no hemos ensayado y tenemos que dar unas últimas guitarrazos. Sí, sí. Y tenemos tiempo y ganas. Así que a calentar, muy bien. Sí. Bueno, escuchamos una canción primero y luego charlamos un poquito de vuestra historieta. Vamos a ir el Black Sun, Red Ocean. Yeah. Bueno, ahí está Black Sun Red Ocean, que habéis grabado por lo menos un par de veces, ¿no? La primera maqueta y luego pues para el single, ¿no? Eso es, sí. Sí, fue una de las canciones que grabamos en nuestro primer, bueno, la maqueta, y pues un tema que nos gusta bastante y decidimos volver a grabarlo. Luego, aparte, que cuando ya en el single, en esta canción, tema toca Sigor la batería y ganó muchísimo el tema y parecía que era bastante bueno para grabarlo. El anterior tema con Hugo no sonaba tan bien, que no mega. <Bueno. risa> Pero por eso la grabamos. Al final la canción es la misma con una batería completamente distinta. Bueno, y la voz de Carlos, claro, que cambió con la de Mark. Sí, señor. Bueno, batería es ahí la historia, que ha habido más cambios, ¿no? En Acapulco, ¿no? Has tenido... Sí, sí, recientemente, bueno, Álvaro, que venía tocando con nosotros la batería, pues por problemas físicos, pues no ha podido seguir, y bueno, pues encontramos a este chico, a Pello, que viene de Araya, y muy bien, muy contentos con él. Bueno, y Pello, que tiene historia, ¿no? También tiene bagaje de música, bandas, ¿no? Un poquito, sí. Antes estábamos comentando eso, que le habíamos visto tocar pues en Pradejón ahí con otras bandas. Y bueno, ¿cómo es que te has venido para aquí, para el norte? Pues cosas del trabajo. Trabajo. Sí, sí. El escaso trabajo que había por Madrid, pues al final vine por aquí, tengo aquí toda la familia y pues nada. O sea que viene aquí, ¿no? Sí, sí. De puta madre. Perdón. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Bueno, ya lleváis ahí unos añicos, parece... ¿no? Sí, pasa el tiempo rápido, parece que empezamos ayer, pero... Parece la broma, pero ya pues casi 6 añicos, ¿no? O 5 o 6, ¿no? Pues sí, sí, ya llevamos, no sé, 2007 igual, o 2006, ¿no? Ponemos en el MySpace pone 2006, sí. Pues será 2006. Será 2006. De tal manera es que fue curioso, porque empezamos en plan, no sé, en plan pasarlo, sí, bien, y al final salió un medio grupo que hemos tocado un montón de bolos y así. No, hombre, también habéis trabajado mucho, pues eso, para buscar los bolos, ¿no? Que no todo el mundo se mueve eso tanto. Y todos, ¿no? los que podamos haber tocado, que tampoco hemos tocado, ya somos mayorcitos y tampoco puedes tocar en cualquier lado a cualquier hora y tienes el curro y la pereza, y pero bueno, siempre dejas. Sí. Si eso nos hubiera pillado con 20 años. Sí, nos hubiera liado la manta y estaríamos de gira por Estados Unidos. Bueno, nunca es tarde. No, pero ya sabemos. Míralo, wow. Bueno, ¿cómo andáis de proyectos ahora? Porque, pues eso, comentábamos la maqueta que hicisteis al principio, el single este que habéis sacado. Ahora vamos a escuchar pues una canción ahí que... Bueno, lo que tenemos, que sacasteis en vuestro sello ahí compartido con otras bandas, ¿no? Lo que nos está condicionando ha sido los cambios de batería. Uh-huh. Joder, hemos cambiado de batería. Al cambiar de batería tienes, o sea, todos los proyectos que tienes musicales se cambian. O sea, sí, es como empezar otra vez de cero. Empiezas, o sea, de cero, y a ver cuáles son las canciones que más puede tocar el batería nuevo. Y luego eso te impide hacer temas nuevos y otros proyectos. Y estábamos esperando, íbamos a grabar con Álvaro, y vamos a grabar el disco. O sea, otro disco. Lo tenemos bastante fácil, pero para tener un disco tienes que tener bolos para presentarlo. No queríamos sacar por sacar. Uh-huh. Y ahora, pues bueno, ahora que viene pues Pello, pues a ver, tenemos algo. Hoy es el primer bolo, tenemos otros dos más. Uno en Beasain y otro en Donosti. El mes que viene, o sea, este mes, ¿no? ¿Es este mes? El 9 en Beasain, el 9 de marzo. El 9 de marzo y el... Y luego el 23. El 23 de marzo, tenemos en Donosti. Uh-huh. Y ya por lo menos te tienes que... Estamos ensayando para bolos, no para sacar un disco. Cuando pase esto, pues supongo que... ¿Y la idea vuestra es hacer disco grande o seguir haciendo singles o EPs? Singles. Es mucho más cómodo, o la gente gusta más, es más fácil, tiene una venta más fácil, mejor cambio... Y aparte que a mí me gusta más el formato del 45, vamos. Sí, sí, el single es más inmediato, los temas son más inmediatos. No, y puedes hacer también en tiempos más cortos y, bueno, eliminas el relleno, que eso está muy bien también. Sí. Es la verdad, ¿no? Sí, sí, algo no, que, sí, hacer un disco redondo... Sí, hacer un disco con 12 es complicado. Temas buenos, joder, pues cuesta, ¿eh? Y luego, pues, nos ha salido bastante bien lo de la recopilación que hemos... Pues sacamos single y liamos la manta a los amigos por ahí y volvemos a sacar otra recopilación. A buen precio, se vende bien y... O sea, ¿vais a hacer otra? ¿Cómo está? Sí, bueno, son ideas que tienes. Que probablemente es muy sí, fácil, pero... Es muy fácil. Y económicamente no sale muy mal. Y, uh-huh. O sea, no, tampoco... Nosotros no grabamos... O sea, no gastamos dinero en grabar. Eso te hace que puedas tener los discos a un precio bastante majo. Uh-huh. ¿Qué tal os ha funcionado el disco este compartido? ¿Se ha movido y eso? Bien, sí, sí. Hombre, lo que ya quedan copias porque se hicieron muchas copias, pero bien, bastante bien. Hemos cambiamos discos a otra peña que uh-huh. tiene, eso es lo bueno. También al final vas a casa y tienes un montón de discos que cambian por los tuyos. Sí, sí, por gente sí. que hace lo mismo que nosotros, sacar el disco y cambiarlo, claro. Sí, señor. Intercambio. Bueno, que al final con la crisis vamos a ir a eso, yo creo, ¿no? Al final, al trueque, otra vez. Sí, sí. Hombre, de momento, como sello, lo más inmediato que hay ahora es... Le vamos a sacar un single a los Mutagénicos, que yo creo que la Ajá. semana que viene va para fábrica ya. Que van a tocar enseguida. Sí, sí, aquí tocan el 24, me parece, con Mukan de Wild. Sí. Y bueno, estamos muy contentos en ese sentido. Es... O sea que ha funcionado bien, ¿no? La aventura de tirar sí, de momento, sello bueno, y... ricos no lo vamos a hacer, pero por lo menos vamos a aportamos nuestro granito de arena, ¿no? A todo esto. Sí, señor. Y luego para el repertorio, que ¿cómo os lo montáis ahora? ¿Vais a cambiar algo o no? Hemos preparado un bolo para Gel Dorado y para las condiciones que tenemos hoy, ¿no? Que, telonear a los Flestos no vas a hacer. Sí. Por mucho que hagas, no vas a ser el mejor grupo del bolo. Pues que es una cosa un poco divertida, que mucha gente que no nos ha visto, pues vea de qué vamos. Mm. Tampoco vamos a ser nosotros al 100%, porque ni hemos ensayado muchísimo. Pero bueno, somos muy muy sinceros, que dijisteis una vez, somos como somos y no hacemos trampas. Sí, señor, eso está bien. Pero la principal novedad que tenemos para este concierto es que Pello por fin hace coros y eso enriquece mucho. Y la batería va más rápida que lo que teníamos antes. Uh-huh. Va a estar bien. Tocamos en el Dardara allá con él y fue una experiencia muy buena. La gente quedó muy satisfecha, o eso por lo menos nos dijeron. Pues nos engañaron. Y bueno, y nos sonó muy bien. Y en los ensayos nos está sonando muy bien con este chaval. Con este chaval. Gracias, majete. Bueno, de chaval. Con Pello, ¿no? Nos está sonando todo muy bien. Y bueno, yo creo que la gente que no nos ha visto, yo creo que les va a gustar. Y a los que nos han visto... sí, cambia. Parece, se van a sorprender. Muchas veces parece otro grupo. O sea, son las mismas canciones, pero tocadas con la batería. Es el doble de rápida y... Y hay coros y parece que suena distinto. Hombre, la batería en el directo tiene su importancia, eso está claro. Álvaro era muy bueno tomando la batería. Bueno, hemos tenido suerte que hemos tenido baterías muy buenos en el grupo y cada batería ha puesto su forma de tocar y ha cambiado mucho, depende de quién tocará, el grupo. Uh-huh. Eso parece que, o sea, siendo el mismo grupo, tocando las mismas canciones, pues parecen otros grupos. Sí, señor. ¿Y Pello, qué opina de estos dos muchachos? Ahí, ¿estás bueno, a gusto yo, con ellos? ¿Te dan caña? Yo llevaba mucho tiempo parado porque después de Privatayajo, pues la verdad es que he tenido un montón de desgraciados intentos de musicales, pero bueno, ahora después de unos añitos que estaba parado, contactaron conmigo gracias a Alfa Cebok y bueno, me agrada mucho lo que la banda hace. Sí, te sientes a gusto así. Para mí es volver a los orígenes de mi juventud musicalmente hablando y tengo mucha ilusión, estoy muy ilusionado y me divierto mucho, que es lo más importante. Sí, señor. Pero bueno, a ver si mi granito de arena pues hace que la banda también pues se consolide y empiece un poco a despegar o no sé, es... Sí, lo que más despegar... sí, al final es crecer, ¿no? Poco a sí, poco. Crecer y siempre dentro de que pues, somos aficionados. O sea, lo que nos gusta hacerlo y sin más, no buscamos prácticamente nada más que divertirnos, que no nos cueste pasta. No, y queremos nosotros es evolucionar un poco, o sea, no hacer siempre la misma música. Dentro de, o sea, en la misma línea puedes hacer mucho y la evolución va a donde quieras. Y por eso queremos aprovechar unas baterías o algo así para hacer otra música un poco más, más seria, ¿no? Más adulta tampoco, ¿no? Pero no sé, no sé. Trabajar más los temas. Sí, más rica, no sé, ¿no? Sí, enriquecer la música un poco más. Sí, sí, con más matices, igual. Con más, no sé. Sí, señor. Eso ahora los coros y todo esto, pues ahí. Otra cosa buena, seguimos con el formato de tres personas, es lo mejor del mundo para una banda. Power Trio. Para entenderte, para hacer. Y cuando salen las cosas bien tres, es más satisfactorio cuando tienes una banda de 20, que al final es un Cristo. Sí, es lo más sencillo también, lo más directo, ¿no? Para tocar y para moverse fuera, ¿no? Y para recoger. Es que al final, o sea, al final, lo que ves en una banda, lo ves el directo, es el 30%. El 70% no lo ves y tienes que cuidarlo mucho. Y, no sé. Muy bien. Ya somos mayores, no podemos tener broncas, ni perder el tiempo, ni esas cosas. Pues sí, señor, me parece perfecto. Pues no sé, si queréis añadir alguna cosita más, nos quedamos con otra canción y os despedimos hasta esta Pues noche. Que os animamos para que vayáis a El Dorado, que aunque va a pegar una nevada del copón, la experiencia me ha dicho que cuando veo nevadas parece que el ambiente dentro es exageradamente mejor. Exagera un poco, sí señor. Ha ido, le llama Juan, ha puesto calefacción, o sea, va a hacer mucho calor dentro de El Dorado, aparte... y los festos son, yo los habré visto, antes he dicho 15 veces, igual no tanto, 12 veces yo los habré visto, son la bomba. Y para un amigo mío que escribe un libro, dice, el mejor grupo del mundo. No solo lo que hacen, sino como lo que son y lo que significan y la vida que llevan. Sí, la actitud que tienen es increíble. Y para mí es un orgullo tocar con ellos, que si no llegamos a tocar con ellos, nos matamos. Pues nada, os vemos dentro de un ratico. Vamos a dejar con una de las canciones que incluíais en este recopilatorio, sacado por vuestro propio sello, Grit Records. Vamos a escuchar You Can Get It, Acapulco Gold Diggers. Bueno, ha sonado ahí el You Can Get It de Acapulco Gold Diggers, un poco revolucionado porque teníamos aquí movido el brazo de algo, ¿no, Fernando? Pues sí, el brazo del plato estaba descompensado y claro, pues entre que te sales, te despides, no sé qué, pues papá, cuando nos hemos dado cuenta ha sonado demasiado acelerada la canción. Sí, señor. Bueno, sea como fuere, pues eso, esta noche Acapulco Gold Diggers, Screaming Targets desde Donosti, como sabéis, la banda de los dos Arturos del Nuevo Catecismo, más Gisela a las voces y Beñata al bajo, haciendo ahí pues pop rock, power pop y rockabilly. Súper bonito. Y luego pues fiesta final con los Flestones. Nos vamos a ir con el carnaval. Vamos a poner la canción de carnaval de todos los años. Este año vamos a aprovechar que han incluido una con ese título, Carnaval, en el último disco de Sidoní, el Fluido García. Y pues vamos a ver si la escuchamos. Bueno, ahí estaban Sidoní con este carnaval que pues hemos puesto pues eso para amenizar el carnaval que va a ser además este año tarde, ¿no? Creo que dentro de 15 días. Sidoní que con este nuevo disco, El Fluido García, pues ya hemos ido escuchando unas cuantas canciones. El otro día tuve ocasión de verles ahí en los conciertos de Radio 3 que dan por la tele. Y la verdad es que en directo mejora un poquito el disco este, al menos para mi gusto. A ver si tenemos ocasión de verles pronto también en directo de verdad. Ya. Uy, por Dios. Bueno, pues nos vamos con las efemérides del día de hoy, que se la vamos a dedicar. ¿Dónde tenía yo apuntado esto por aquí? A Yameseta Hawkins, o lo que es lo mismo, Eta James, que falleció el pasado 20 de enero. En fin, la mujer estaba muy enferma, ya tenía leucemia, tenía demencia senil, hepatitis C, etcétera, etcétera. Y pues eso, falleció esta mujer que había nacido en el año 38 y, como sabéis, historia viva pues del blues, del soul, de las baladas también. Y bueno, de la música negra en general. Aunque también rockeó muchísimo y con eso nos vamos a quedar. Vamos a escuchar el Tough Lover. Well, I've got a lover that moves my soul. He sure knows how to rock and roll. Cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. He's a tough lover, yeah, yeah. Tough lover, when he kisses me, I get a thrill. But when he does that wiggle, I can't keep still. Cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. A tough lover, yeah, yeah. Tough lover, The seven sisters have nothing on him. I'm talking about love and he's fast as the wind. Well, the people all talk about he's got me fixed. It ain't hoodoo, it's just that twist. Well, he's the greatest lover ever come to pass. Don Juan ain't got a half of a chance. He can make you laugh, he can make you cry. He's so tough, he'll make Venus come alive. He can do anything that he wants to do. Step on Jesse James's blue suede shoes. Cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. Tough lover, yeah, yeah. Tough lover. Pues ahí estaba Eta James haciendo este Tough Lover ahí, muy en la onda de Little Richard, que pasó passed away, que dicen los ingleses, ¿no? Que pasó a mejor vida o a peor, no sé, muy bien, el pasado 20 de enero de este año. Deja ahí, de todas maneras, un montón de grabaciones que son muy interesantes de escuchar. Nos vamos a ir ahora con los Patinetes, esta banda de Zaragoza, que, como digo, el pasado jueves se acercaron aquí a Vitoria, a la Taberna Agora, a tocar, y fue una agradable sorpresa. Y bueno, pues quedamos con ellos para charlar un poco y hablar pues del disco que venían a presentar y conocerles un poco más. Escuchamos una canción y tratamos de establecer comunicación telefónica con ellos. Esto que vamos a oír, como digo, pertenece a su disco Bliss y la canción se llama Thinner Than Water. Esta canción, Thinner Than Water, eran los Patinetes desde Zaragoza, y creo que tenemos al otro lado del teléfono a Javi, su bajista. Muy buenas, Javi. Hola. ¿Nos oyes? ¿Javi? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, te oímos un poco mal, no sé si será problema de cómo estás situado. Sí, no, te oímos un poquito lejos. ¿Tú nos oyes bien? Pues no sé, no tenemos buena comunicación. Igual escuchamos una... ponemos otra canción y tratamos de intentarlo de nuevo. Sí, ahora escucho un poco mejor. Sí, bueno, vamos a ver si podemos charlar. Bueno, decíamos eso, que escuchamos esta canción de los... Bueno, no sé cómo hay que decir, o cómo decís vosotros, ¿Patinetes o Patinets? Bueno, realmente empezó como Patinets, sí. Porque la cantante se llamaba Patty, uh-huh. Y nuestra imaginación con los nombres es bastante mala, pero al final todo el mundo estaba llamando Patinete, o sea que como algo está descuidado. Muy bien. Bueno, os estuvimos viendo el otro día ahí en la Taberna Agora, aquí en Gasteiz, que fue una agradable sorpresa. Pues eso, no teníamos mucho conocimiento de vosotros, y bueno, y de hecho por eso os llamamos, para conoceros un poquito más, vuestra historia, cuánto tiempo lleváis en esto y cómo empezasteis, cómo, en fin, cómo se originó. Bueno, pues nos juntamos, la formación tal y como estamos ahora, pues a final del 2008, y bueno, tenemos una serie de temas que queríamos montar un poco en serio, ¿no? Porque siempre hemos estado pues tocando en grupos de versiones, en proyectos más solitario. Y nos juntamos pues en principio Benjamín, guitarra, Luis batería y yo, abajo. Uh-huh. Entonces contactamos con Patty, que es la conocíamos, que canta con ella en otros grupos y que su voz encajaba perfectamente para según qué temas. Y por último pues el teclado, que era un poco lo más complicado de ganar. Uh-huh. Pues seguimos con Alberto, sí, señor. El chico de Logroño, y las que se veía muy bien al gusto y a la dinámica un poco de la banda. Sí. Y así poco a poco pues fue como fuimos avanzando. Sí, señor. Bueno, veníais a presentar pues ya vuestro primer disco el otro día, Bliss. ¿Qué tal os ha funcionado así de principio? Bien, es que estamos muy contentos porque, bueno, lo sacamos a principios de... Bueno, de casi mediados de 2011, uh-huh. En abril hicimos la presentación. Y la gente, cuando vamos por ahí, la gente, no sé, parece que está contenta. Y nosotros también. Al principio, cuando grabas el disco, siempre sabes un poco si lo has hecho bien, mal. Tantas tomas, tantas pistas, eso, que al final no sabes muy bien lo que estás haciendo. Uh-huh. Y un poco de perspectiva de los meses, pues estamos contentos del resultado. Sí. Bueno, os vimos pues eso, en formato quinteto, aunque en el disco habéis metido ahí muchos arreglos, ¿no? Vientos, os habéis trabajado el asunto, ¿no? De arreglos. ¿Cómo, perdona? Que pues eso, que os vimos, como comentabas, en formato quinteto, ¿no? Sí. Pues eso, dos guitarras, bajo, teclas y batería, pero en el disco sí que habéis metido pues vientos y hay un montón de arreglos, ¿no? Que enriquecen el asunto, ¿no? Sí, aprovechar pues ya que teníamos la oportunidad, ¿no? Pues de intentar meter todo, todas las ideas que teníamos, pues desarrollarlas lo más a fondo que podíamos. Entonces, bueno, contamos con la sección de vientos del factor humano, que más grupo también tocó hace unos meses aquí en el Gora, antes de Nagora. Uh-huh. Y luego pues hay alguna armónica de otro amigo, de Tranquilosa. Y bueno, intentando aprovechar lo más posible los días de estudio, ¿no? Estuvimos un par de semanas grabando. Siempre falta tiempo, pero bueno, intentas meter todo lo que puede. Uh-huh. Bueno, también nos llamó la atención, pues eso, bueno, aparte que trabajáis mucho las armonías, ¿no? Tenéis cuatro voces ahí en directo, ¿no? Que eso es un trabajo también, ¿no? De pues eso, de meter voces y hacer voces todos, ¿no? Sí, es que es algo que sí que nos centramos mucho, porque bueno, nosotros nos gustan mucho todas las bandas que intentan jugar un poco con las armonías vocales. Y pues también le da variedad, ¿no? Al grupo. Entonces, como también componemos de forma bastante individual, pues luego al final el que compone antes va a estar cantándolo. Entonces, pues si el de Alberto trae un tema o Benjamín, pues realmente la idea es que lo canten ellos, que nosotros hagamos todos los arreglos, pero siempre va cantándolo. Y luego, pues los demás siempre nos aportan un poco esas armonías vocales para enriquecer un poco los temas. Bueno, y luego, pues preguntaros a vosotros por las influencias era complicado porque, bueno, lo que vimos pues fue bastante variado, ¿no? Había ahí un poquito de todo, cosas, no sé, que podían remitir a Neil Young o a Country o a, en fin, a un montón de cosas que no es muy habitual, al menos en las bandas de Zaragoza que conocemos nosotros. No sé, estáis ahí un poco, ¿no? En, no sé, en la parte más rockera, digamos, pero con esa variedad, ¿no? Sí, nos movemos un poco, hombre, los gustos son muy variados, ¿no? Cada uno nos gustan pues infinidad de estilos. Lo que pasa es que sí que pues lo que ponemos en común todos juntos es un poco eso, pues el rock and roll un poco más pues mezclado un poco con eso, mezclando un poco el rock americano con el pop inglés. Uh-huh. Y luego también somos un poco macarrillas en directo y en gustos. Y es un poco de al final, tanto en el disco como en, sobre todo más en los directos, ¿no? Somos un poco más crudos. Uh-huh. Y sí, un poco nos movemos, sí. Sí, quizás en Zaragoza tampoco es no sé, un estilo que pueda ser predominante, ¿no? En la ciudad. Uh-huh. Pero bueno, en esta idea tampoco es hacer un revival puro y duro de, pues nada, queremos sonar como tal, como cual grupo, ¿no? Uh-huh. Son nuestros gustos, están ahí, pero bueno, lo intentamos buscar canción, pues que salga de la manera que está ahí, sin intentar fijarnos mucho en otros grupos. Uh-huh. Bueno, ¿cómo estamos ahí de cara al futuro? ¿Tenéis bolos ahí en la cartera de momento para seguir tocando? Sí, bueno, ahora hemos estado, pues, bueno, por la zona de Aragón estuvimos tocando, luego salimos a Barcelona, estuvimos en Vitoria, y ya tenemos las fechas, pues, en Madrid, Toledo, Segovia, uh-huh. Y además hay alguna fecha más, pues, por aquí, por Aragón, Rioja, Navarra, probablemente. Sí, y bueno, a ver, cuanto más mejor, está claro. Entonces, bueno, son épocas un poco, pues hay que currarse, claro, como siempre, ¿no? A ver si hay un poco más. Pero a ver si sale todo bastante bien. Y luego, pues eso, vamos cumpliendo nuevos temas. Y de cara a verano, después de verano, intentar meternos en estudio para hacer un segundo EP. O sea que, pues eso, al mismo tiempo que vais haciendo vuestros bolos, seguís trabajando, ¿no? En la composición y ya por... Sí. A por más grabaciones, ¿no? Sí, es algo que no sale por inercia, digamos, empezar pues de... Yo creo que vaya como nos vaya en el futuro, siempre vamos a seguir un poco esa dinámica, pues de ir componiendo, ir arreglando los temas y bueno, siempre intentando tirar para adelante. Uh-huh. Y luego, pues bueno, hay como las cosas. Pero sí, el componer pues algo que es que te sale, no sé, te acostumbraba, es un poco nuestra vida y bueno, pues en ello seguiremos. Muy bien. Muy bien, Javier, pues nada, pues felicitaros por este disco, que está muy bien, lo hemos escuchado pues eso, ayer y antes de ayer un poquito, y bueno, pues por el vuelo que hicisteis, y nada, desearos mucha suerte para el futuro, ¿vale? Vale, muchísimas gracias por el apoyo y a vernos pronto. Eso es, os seguiremos la pista, Javi. Bueno, nos quedamos con otra canción de este disco Bliss, en concreto la canción que lo abre, Mystic Monkey, y pues nada, será hasta la otra ocasión. Agur. Agur, muchas gracias, agur. Patinets haciendo este Mystic Monkey, que es la canción que abre su disco Bliss, que vinieron a presentar el pasado jueves aquí al Gora, y pues que nos gustó mucho y por eso les hemos llamado. Oiremos más canciones en próximos programas. Nos vamos a dar un repaso a lo que fue en 1980 en cuestiones musicales. Vamos a empezar con las bodas. Este año 1980 se casó el desaparecido Fred Sonic Smith, guitarra de MC5, como sabéis, con Patti Smith, que se retiró de la escena ella momentáneamente, como sabéis, luego después de la muerte de Fred Smith, pues volvió, ha vuelto a la palestra, ¿no? También se casó este año Lou Reed con Silvia Morales en Nueva York y Phil Lynott con Leslie Crowder. Hubo divorcios también. Se divorció la célebre Angie de David Bowie. Él se quedó con la custodia de su hijo Zoe, que entonces tenía 9 años. En 1980 hubo muertes también. Entre ellas vamos a nombrar la de Bon Scott, el primer vocalista de AC/DC en Londres, tras una excesiva borrachera. También se murió John Bonham, batería de Led Zeppelin. Se murió en su cama al tragarse su vómito después de una noche en la que, dicen ahí las enciclopedias, que se bebió 40 vodkas en 12 horas. También murió Larry Williams por disparos en su casa de Los Ángeles. Y también murió John Lennon, asesinado pues a las puertas del edificio donde vivía, el edificio Dakota de Nueva York. Como digo, por 4 disparos efectuados por Mark David Champagne, un fan. Y también finalmente murió el profesor Longyearbyen, este ilustre pianista de Nueva Orleans, pues de que estaba muy enfermito el hombre. No sé exactamente de lo que fue, pero eso, estaba ya muy mayor y muy enfermito. Vamos a escuchar precisamente al profesor Longyearbyen, que ha influenciado muchísimo el sonido de Nueva Orleans, y le oímos en una canción que se llama Meet Me Tomorrow Night. Hey baby, is everything alright? Oh darling, is everything alright? If I don't see you this evening, meet me tomorrow night. Well alright, well alright. Well alright, well alright. Well alright, meet me tomorrow night. Say baby, who's been fooling you? Oh darling, who's been fooling you? I got to get you straight, honey. Don't like the way you do. Well no, I said no baby. I said no darling, no girl. Oh no, that will never do. Well alright. Y cantante profesor Longyearbyen, pionero del sonido Nueva Orleans. Seguimos con el repaso a 1980. Este año fue la primera vez que REM tocaron en directo. Fue en el Steeplechase en Athens, en Georgia. Fue la primera vez también que se grabó un disco con tecnología digital en el Reino Unido. Y fue el disco Mirror in the Bathroom de la banda The Beat. The Beat, los que le daban al reggae. También fue la primera vez que Rockpile, la primera y única, que editaron su disco Seconds of Pleasure. Y este año 1980 fue la última vez que Led Zeppelin tocaron en directo. Fue en el Sporthalle en Berlín. Y la última canción que tocaron, que estuve allí yo para certificarlo, fue el Whole Lotta Love. Más cosas del año 1980. Fue cancelado el primer concierto que dieron los Plasmatics en el Reino Unido al saber que iban a destruir un coche en el escenario. También hubo en un concierto de Ted Nugent en Hollywood más de 30 detenidos por violencia y cuestiones de droga en el concierto. Justicia. Paul McCartney fue encarcelado en Tokio. Le pillaron en la aduana 200 gramos de marihuana y fue deportado 9 días después. Ya fumaba, 200 gramos. Hostia, para unos días, ¿no? Más cosas. Wendy O. Williams, la cantante de Plasmatics, fue detenida en Milwaukee por simular una masturbación. Denunció a los policías que le habían detenido por malos tratos y ganó en el juicio. Vamos a escuchar a los Plasmatics haciendo una canción que se llama Master Plan. One, two, one, two, fuck you. Master Plan. Master Plan. Blew it all away. ahí estaba Masterplan, los Plasmatics, ahí con Wendy a la voz, la desaparecida Wendy O'Williams, lamentablemente, para el mundo del punk. Bueno, seguimos. Joe Strummer fue detenido este año 1980 por golpear con su guitarra a un espectador en Hamburgo. Don Henley, de los Eagles, detenido tras hallar en su casa una joven desnuda de 16 años y con sobredosis de narcóticos. Hugh Cornwell, de los Stranglers, condenado a 2 meses por posesión de heroína, cocaína y hachís. Cumple un año y sale de la cárcel y relata en un libro sus experiencias, pues eso, las experiencias vividas en la cárcel. Radio, el barco desde donde se emitía Radio Caroline, se hunde en el Mar del Norte. Cine. Se estrenó Rude Boy, basado en la vida de uno de los roadies de los Pipas de Clash. Se estrenó también McVicar, en la que Roger Daltrey pues da vida a este presidiario. Y se estrenó también en Chicago The Blues Brothers, con, ya sabéis, con John Belushi, Dan Aykroyd y un montón de invitados, Ray Charles, James Brown, Aretha Franklin, John Lee Hooker, etcétera. Y llegamos a los festivales importantes de este año 1980. Se celebró el primer Monsters of Rock Festival y estuvo gente como Judas Priest, Rainbow, Scorpions. Esto fue en Donington, en el Reino Unido. Y también estuvo Saxon, que son los que vamos a escuchar a continuación, con su canción Motorcycle Man. Bueno, estaba el chico de la motocicleta, era en Saxon. Y pues seguimos con las noticias de este año 1980. La CBS edita Sandinista, de los Clash, como sabéis, triple disco a precio sencillo. Para poder venderlo a este precio, el grupo renunció a los royalties de las primeras 200.000 copias. ¿Qué tiempos aquellos, 1980? O sea, renunciar a los royalties de las primeras 200.000 copias. Dios. Y yo voy a decir que me compré la copia que tenía una cara dos veces, la A y la B de uno de los del tercer disco. Uh-huh. Era la misma cara, vamos. ¿Y sabes qué número de copia era? ¿Sería la 200.000? Pues seguramente era la 1 o la 2, pero vamos, fue una sorpresa esto de decir, joder, le he dado mal la vuelta al disco, ¿no? Y venga a darle la vuelta, y venga a darle la vuelta, y era la misma cara. Joder, sí, señor. Sí. Bueno, guárdalo por si acaso, porque nunca se sabe en una próxima subasta de eBay igual. Bueno, seguimos. Se juntaron en Central Park en homenaje a John Lennon, que como sabéis había fallecido, pues un millón de personas para darle su último adiós. Frank Sinatra logró el récord de asistencia a un concierto con un solo artista, fue en Río de Janeiro y acudieron 175.000 personas. Anne Beverly, la madre de Sid Vicious, fue hospitalizada por una sobredosis. Fueron robados 5 discos de oro de Jimi Hendrix, de los estudios Electric Ladyland en Nueva York City. Y Gary Glitter anunció que estaba absolutamente arruinado este año 1980. Bob Marley se desmayó también este año haciendo jogging en Central Park y le diagnosticaron cáncer. Y ya pues con esto llegamos a los número uno de este año, que entre los que hemos sacado pues el Funky Town de Lip Sync, el Crazy Little Thing Called Love de Queen y el Another Brick in the Wall de Pink Floyd, que es lo que vamos a escuchar. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Bueno, no sé qué nos ha pasado aquí con el muro, se ha debido caer un trocito. Estamos escuchando lo del Breaking the Wall, pero bueno, yo creo que ya es suficiente. Igual la hemos oído alguna vez antes de ahora, ¿no, Fernando? Así que... O 2 millones de veces, pero no sé. Así que nos vamos con lo siguiente, que van a ser los conciertos que tenemos previstos para próximos días. Obviamente, pues vamos a empezar con el que tenemos hoy, el pedazo de fiestón que tenemos hoy en la Sala Gel Dorado aquí en Gasteiz. Hemos estado charlando, como habéis escuchado, si es que lo habéis hecho, al principio del programa con Acapulco Gold Diggers, que abrirán este concierto. Estarán Screaming Targets desde Donosti, pues la banda de los dos Arturos del Catecismo Católico, con Gisela a las voces y Beñata al bajo. Como sabéis, han grabado pues un 10 pulgadas, ya te hemos ido poniendo unas cuantas canciones. Hoy vamos a escuchar una que se llama 1965. Vamos con ella. Estaban Screaming Targets con este, vamos a decirlo en inglés para tirarnos aquí un poco el, ahora lo diré mal, espérate, 1965, ahí queda eso. Bueno, Screaming Targets, que estarán, pues como digo, junto a Acapulco, Gold Diggers y Flestones en este concierto aquí en Gasteiz, en la Sala Gel Dorado, a partir de las 10:30. Vamos a oír pues el disco que vienen a presentar los Flestones. Ya hemos ido escuchando canciones a lo largo de estas semanas. El disco se llama genéricamente Brooklyn Sound Solution. Cuenta con la colaboración especial de Lenny Kaye, guitarra de Patti Smith. Y lo que vamos a escuchar se llama Solution 2. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban los Flestones con este Solution 2 de su último disco Brooklyn Sound Solution que vendrán a presentar esta noche junto a Screaming Targets y Acapulco Gold Diggers en Gel Dorado a partir de las 10:30. Vamos a ir con un instrumental que me lo he saltado antes y luego vamos eso con todos los demás conciertos que hay para estos próximos días. Vamos a escuchar a los Mambo Jumbo, que es un cuarteto de Barcelona que cuenta entre sus filas con Mario Cobo, que está en todas las bandas catalanas que tocan rock and roll, y está Dani Nello, viejo conocido que ya tocase con, bueno, con mucha gente, con los Rebeldes, con etcétera, etcétera. Vamos a irles haciendo un instrumental, una canción que es original de un tal Julian Adderley, que era un saxofonista de Bob Jazz que tocó con Miles Davis de Florida. Esto se llama Sacco Boy. Pues ahí estaban los Mambo Jumbo con esta, con este instrumental Sacco Boy o algo así. Pues eso, vamos, como decíamos, con los bolos que hay previstos. Empezamos con hoy mismo, sábado día 4, están tocando Amaral en el Euskalduna de Bilbo a partir de las 8 de la tarde. También hay concierto hoy aquí en Gasteiz en el Ibú. Va a estar Daniel Higiénico, que es un catalán, pues que es un performer el hombre. Mezcla ahí teatro, cabaret, con música, con letras comprometidas, etcétera, etcétera. A partir de las 8:30. Daniel Higiénico, aquí en Gasteiz en el Ibú. Más cosas. Se ha suspendido el concierto que había anunciado para Ledasca de Baracaldo con discípulos de Dionisos, Burning Loss y Latigazos. Bueno, suspendido, no cancelado. Imagino que lo harán pues más adelante. Y para hoy también, sábado día 4, en el Anchoqui de Bilbo están Cat People a partir de las 10. Y para hoy también en Bilbao, en el Askena, a partir de las 9, fue el Fandango que son los que vamos a escuchar a continuación. Vamos un poco a la disco. Esto se llama Hype. Fue el Fandango, este dúo cordobés que tuvimos ocasión de ver hace poco aquí en directo, que hoy van a estar tocando a partir de las 9 en el Askena de Bilbo. Para hoy también nos queda un último aquí en Gasteiz, en el Jimmy Jazz, van a estar Lisabo tocando en directo. Y ya nos vamos al domingo día 5 en el Ibu, a partir de las 8:30 van a estar Sunflare de Portugal y Eratu. Y el jueves día 9 van a repetir los Flestones en el Anchoqui de Bilbo. Bueno, van a repetir, no en el Anchoqui, van a tocar en el Anchoqui el próximo jueves como parte de la gira. Y como os hemos dicho antes, pues hoy mismo están tocando aquí en Gasteiz, hoy sábado día 4, junto a Screaming Targets y Acapulco Gold Diggers. Le estoy volviendo loco a Fernando ahí para preparar los discos, así que no sé exactamente si vamos a escuchar a los chicos haciendo una flexión. Una versión de los Flestones en un tributo, o a los Flestones haciendo una versión de ¿qué? De Fernando, ¿qué es lo que teníamos? Los chicos, quizás. No, lo está preparando, entonces no me escucha, que está bien la cuestión. Y ahora dentro de poco ya me va a escuchar. A los Flestones haciendo el Medicine Man. El Medicine Man. Espero que haya acertado, ¿eh? De tributo a San de Sanán de Faroas. Vamos allá con el Medicine Man, los Flestones. Hey, Medicine Man, just put a hex on her. Take a lock of my hair and make a voodoo work. You know, we had a good thing going, but now she's blowing me out. Hey, Medicine Man, I wish you'd make her behave. Everything I say, and if I knock on wood and the good word's good, she'll holler, hey, hey, hey, hey, Medicine Man, keep on messing around, come on and rattle your bones, don't let her put me down, make with the abracadabra, cause I got to have her tonight. Estaban los Flestones finalmente haciendo el Medicine Man de Sun de Sun en un tributo del año 94. Los Flestones, que como decía, aparte de tocar hoy aquí en Gasteiz, hoy sábado día 4 a partir de las 10:30 en Gel Dorado junto a Screaming Targas y Acapulco Gold Diggers, no sé si lo he dicho ya alguna vez, sí, creo que sí, pues van a estar el próximo jueves día 9 en el Anchoqui de Bilbao a partir de las 9:30. Para el viernes 10 en Baracaldo tenemos Thin Lizzy o lo que queda de ellos en el Rockstar League de Baracaldo. Y vamos a escuchar a Thin Lizzy, que siempre está bien. Vamos a oírles una canción del año 74. Esto se llama Little Darling. Pleased to meet you. How do you do? Bueno, pues ahí estaban Thin Lizzy con este Little Darling que están tocando, o lo que queda de ellos, que creo que quedan, pues creo que dos de los originales, en el Rockstar League de Baracaldo el próximo viernes 10. Y bueno, normalmente solemos hacer de sábado a viernes los conciertos, pero hoy lo vamos a alargar un poquito más, porque viene el próximo sábado día 11, que ya escucharemos también más cosas, ya ves que les podemos tener aquí, una banda de catalana que... pues eso, que viene preferida de muy buenas referencias y que no han tocado demasiado aquí a pesar de que ya llevan pues mucho tiempo y muchos discos, que se llaman Biscuit, van a estar tocando en el Ibu el próximo sábado día 11, van a estar también con Good Reasons y estarán presentando su último disco Memorabilia, que no lo tenemos todavía, pero bueno, vamos a confiar en que para el próximo sábado lo tengamos. Vamos a quedarnos con su anterior disco del año 2009, Cinnamon Fade Out, y oímos este Dance and Sing. Biscuit con este Dance and Sing de su anterior disco, al último que vendrán a presentar el próximo sábado día 11 aquí en Gasteiz en la Sala Ibu junto a Good Reasons. Nos vamos pues hasta el final, que ya nos queda pues un cuartito de hora. Pues hoy no vamos a poner novedades, aunque esto sí es una novedad. Hoy no, esta es buena frase, Fernando. Hoy no vamos a poner novedades, aunque esta es una novedad. Se trata de Sator, esta estupenda banda sueca que acaban de sacar un disco y lo vamos a poner porque nos encantaría verlos girar por aquí, que no giran muy a menudo porque pues ellos venden muchos discos en Suecia se vende rock and roll, es una cosa, en fin, increíble, pero es así. Y tienen, pues eso, como digo, disco nuevo, Under the Radar, ya hemos escuchado alguna canción. Y vamos a escuchar hoy una más, a ver si por lo que sea nos están escuchando desde allí, desde Estocolmo, que puede ser. Y dice Chip Kisby, pues hay que ir a tocar a Vitoria. Venga, vamos a ir a tocar a Vitoria, que dicen los del pintalabios, para ti y para tan. Bueno, When You Lie Down With Dogs, Sator. ¶¶ Bueno, ahí estaban Sator con este When You Lie Down With Dogs, que como decía, pues eso, nos encantaría que viniesen. Tuvimos ocasión de verlos en el último Crossroad de Oviedo y la verdad es que hicieron un estupendo bolo allí, ante poquita gente, pero estuvo muy bien. Bueno, vamos a ir una más de Screaming Targets, que pues para ser justos hay que escuchar por lo menos dos de cada banda, ¿eh? Trato igualitario y democrático. Así que vamos a escuchar, como decía, de ese 10 pulgadas que han sacado a la venta ya hace unas semanas, una canción que se llama Full in Chains. Con esta canción Full in Chains, una vez más estarán tocando esta noche aquí en Gasteiz en la Sala Gel Dorado. No os lo perdáis, a pesar de la nieve, porque seguro que hay un fiestón considerable. Estarán también Acapulco Gold Diggers y los incombustibles Flestones. Nos vamos ahora con Dun Dun Girls, que estas sí que van a venir dentro de unos meses a tocar, esta banda de Los Ángeles, con una chica al frente, Christine Gundred. De la que ya hemos, bueno, tienen dos discos en la calle, hemos escuchado el último Only in Dreams y hoy vamos con el primero, I Will Be, del año 2010. Esto se llama It Only Takes One Night. Secrets. Dundun Girls, esto se llama It Only Takes One Night, y eso, vendrán a tocar aquí en unos meses en directo. Bueno, hace 5 minutos éramos democráticos, pero vamos a dejar de serlo y vamos a poner una más de los Flintstones, que en este caso va a ser una canción original de ellos, el Living Legends, pero hecha por los chicos en un tributo a los Flintstones de hace unos añitos. Pues eso, vamos a escucharla, Living Legend, original de Flintstones, por los chicos. ¡Hey! ¡Hey! Are you ready to hear the song? Are you ready? Come along. You ready, everybody? Are you ready to belong in the mighty hall of fame? You ready? Shout the hip. We've already got the song. We've already found our home in the solid as a rock. Getting ready on the block. You ready in the house? You ready to do now? Are you ready to take your place after in our heritage? You ready? Shout yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Lesson for everyone. Love is sometimes when you realize I'm a living legend. Ow, ow, oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Listen to yeah, me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Flintstones de su disco del 91 Power Stance, hecho por los chicos en este tributo de 2007 a los Flintstones, que los tenemos aquí mismito y tocando en directo junto a Screaming Targets y Acapulco Gold Diggers, no te lo pierdas. Y nada, pues hemos llegado al final, os vamos a despedir como hemos empezado, con Slim Cessna's Auto Club, una canción que se llama Jagalina, Jagalina Boom Boom. Que seáis felices y no os olvidéis de disfrutar de la música en directo. Agur. Agur. To my world, I can't tell if it's a boy or a girl. The ugliest thing that's ever been seen. Nothing I wanna need, and all it does is sing. Got seven hairs on the top of its head. Four be alive, yes, the other three be dead. It's got to feel like bathroom man. Here you come from miles away, go smack, boom, boom, smack. It's got two teeth in the middle of its mouth. One pointing north, boys, the other's pointing south. Well, why's that war down the end of your nose? I never heard you speak a word, so I guess we'll never know. I named this beast Magdalena Hagalina. You're musky and crusty, you're famously obscene. And it don't matter that your voice is true, because the Lord is put a curse on to you. Now Manly went to East Coast schools, he thinks he is so deep. About the deepest thing on Manly are the divots in his cheeks. You name me Magdalena, Hagalina, true, but the Lord has brought me unto you. Now Manly, I'd like to teach you that beauty is deeper than skin. Each and all's got a beauty so deep within. Good people all come and sing along. Help Manly, Manly learn the beauty in my song. Well, that's all right. Oh, Manly. It's pretty good. Yeah. Try it more like this. Magdalena, Hagalina, I'm a bomb, stop a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a bomb, a b